Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa maravilloso que os hace volar entre las músicas de inspiración popular, músicas de raíz de todo el planeta, músicas nacidas de los pueblos, de nuestro universo y también de la imaginación de músicos como este, que acaba de abrir el programa con su nuevo disco. Es un guitarrista realmente británico, aunque la música, como veis, nos trae sabores indios, y es que a partir de su destreza con la guitarra clásica, Simon Thacker, de quien estamos hablando, ha efectuado una inmersión en las músicas de la India, manteniendo también un lenguaje original, como hemos comprobado escuchando esta pieza, que es la que abre su nuevo trabajo. Es un doble disco titulado Trikala. Trikala es un concepto sánscrito, una palabra de esa venerable lengua y antigua lengua de la India, que se refiere a las tres coordenadas del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Y esta pieza, Pachanjanya, es la que abre, como digo, este doble disco en el cual se acompaña con instrumentos de la India y también instrumentos occidentales como el violonchelo, el violín, en este caso exclusivamente con instrumentos del sur de la India como el mrindangan, la kanjira y el gatam, es decir, el doble tambor mrindangan, esa especie de pandereta pequeñita llamada kanjira y la vasija que también se percute llamada gatam. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y que comienza con estas sugerencias sonoras. Pues este disco de Simon Thacker lleva el nombre del proyecto Svarakanti y hemos oído una pieza más bien instrumental, solo con esas vocalizaciones que imitan a la percusión, y vamos a seguir escuchando otra pieza de este disco doble, en este caso una pieza cantada con la voz de Farida Yasmin. Es una pieza de Lalon Fakir. Un fakir, ya sabéis, un fakir o baúl, una de esas personas de esa corriente filosófica y religiosa de la India, muy celebrado actualmente entre los músicos, y es la pieza Keno Dubli Namon. Y aquí, además de estar Farida Yasmin cantando, están también Rayudas Baúl, Edel Komok, ese instrumento de una sola cuerda, y su Nayana Ghosh en el tabla. Keno dubli namon, mon re guru, charone, eshe kal shamon ghirbe kon dine, eshe kal shamon ghirbe kon dine, keno dubli namon, mon re gurur charone, hai re dubli namon. Morning. Sigue ese Mundofonía y oímos esta música que desde luego pues os ha sabido a música de la India, aunque es un disco que lo ha ideado, digamos, Simon Tucker, un guitarrista de origen británico con músicos de la India, como en este caso, para esta pieza Keno Dublin Amon, firmada por el mítico Fakir Lalon Fakir. Música que nos traslada esas esencias de las tierras de Bengala. Como decía Araceli, Lalon Fakir es un personaje del siglo XIX que sigue en las bocas y en los instrumentos de esa gran comunidad de fakires y baúls que siguen practicando estas músicas. No nos vamos muy lejos, de hecho seguimos más o menos por el continente, el subcontinente más bien indio, pero nos dirigimos ahora a Nepal. No es un lugar de donde solamos escuchar mucha música, no suele llegar mucha, pero en este caso sí que tenemos un trabajo firmado por Pratap Bhattarai y el grupo Kutumba, un disco que se titula Mero Nepal, una celebración de la cultura, de la tradición y la geografía nepalí. Un disco que ha sido realizado por una organización llamada Desi Music Entertainment, que está radicada en California, pero que se basa también en la cultura del subcontinente de la India y también en la escena musical independiente. Así que allí se trasladaron a Nepal en busca de estos sonidos y este es el resultado de las grabaciones que por allí realizaron. Este disco titulado Mero Nepal. मेरो जहाना यो हो नेपाला, यो हो नेपाला, मेरो नेपाला, मेरो नेपाला, लहै लहै लहैले, लहै लहैले, उर लहै लहै लहैले, लहै लहैले, उर लहै लहै लहैले, लहै लहैले, चमेली डफे मुनाला y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Porque te habla el rey del ultramarino. Yo le vendo al que tiene pasta, pero le fío al que está canino. Soy el príncipe del arenque, el bacalao y la lubia fina. Tengo un fino y un aguardiente que la gente se arremolina. La canela y el té a la menta y la pimienta del Camerún. Las ciruelas de Damasco te vendo en frasco mormo de atún. Mira, niña, lleva un cuartillo de este membrillo que no es común. Las castañas en orujo, ve y date un lujo con tu marido. Y un litrillo de este coñac que verás que está que quita el sentido. así pregonaba yo en aquellos tiempos de gloria, cuando Cádiz era otra historia. Pero aquello se acabó con la crisis y la inflación. El asunto se puso feo y el colmao, que era un ateneo y daba vida a la población, se murió porque justo al lado de mi tiendita modesta se instaló un supermercado. Y ahí se acabó la fiesta, con el envase al vacío se perdió el papel de estraza, el jaleo y el mujerío y el dulce de calabaza. Hoy gracias al Mercadona, al Día y al Covirán, desayuno con cereales en vez de manteca colora. Qué jodienda pa' la merienda, un bollicao que no sabía nada. Y de la noche a la mañana nos llegó la modernidad. Ahora somos consumidores que no es ni chicha ni limonada. Ay, lere, lere, lere, lere, lere. Consumidores, que no es ni chicha ni limonada. Sigues en Mundofonías y hemos oído una pieza del disco Melodías de Ultramar de Feten Feten, que realmente es un dúo formado por Jorge Arribaz, acordeonista, y Diego Galaz, violinista. Aunque estas definiciones se quedan un poco cortas porque cada uno de ellos toca un montonazo de instrumentos. Jorge toca también melódica, flauta travesera, flauta alto, cabal, etcétera, etcétera. Y Diego toca estrobiol, banjo, zanfona, serrucho, en fin, pues un montón de instrumentos. Y además de eso, se han juntado con algunos colaboradores, como por ejemplo en esta pieza en la que estaba Javier Ruibal, gaditano él, y cantaba esta canción, Tanguillos Chicucos. Los chicucos, dicen en el libreto, que eran los aprendices de las tiendas de ultramarinos en Cádiz. Muchas de estas tiendas las ponían cántabros a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues, como decíamos, en una pieza de Feten Feten en su último disco Melodías de Ultramar. Y vamos a continuar, precisamente aquí teníamos a Javier Ruibal colaborando con Feten Feten, y es que Javier Ruibal tiene un nuevo disco que va a estar presentando próximamente. A ver si reconocéis esta canción. Mira, fuese papi a la rabia, fijada al casri turoxigería, me rasic en la neta. Dava us bilalwani al harir wal yashmi la ki hadiya. Ay ay ay ay ay. Uhale fakilay naturi vina bishara yadiya. Kalima wa hela wa tibi kansil madina tilhafiya wa kulul mali hata jibal hilali. I ayni yasu ada atiwiha, hajra karim, lul madin, sihr wa hulmi baina nisa. Afamuli shara bidun kalami amana hatat manik bilishki ya rashid walastu arabi hayati faqida. Ay ay ay ay ay. Kuni rahima ma hadan isgrani mahebus fiya daiki amutu li asma kalima habibi an shifataiki. Al-Hilali Ya Yini Ya Subada At-Tiriha Hajra Karima Lulul Madina Hulm Mustahil Hulm Hulm. Pues efectivamente, los que sigáis la carrera de Javier Ruibal habréis reconocido esta canción, que originalmente se llamaba La Perla de la Medina, pero que aquí escuchábamos en esta versión en árabe, nada menos, que sonaba al final, el último corte de este nuevo disco del artista gaditano, el disco titulado Paraísos Mejores, que va a estar presentando los días 14 y 15 de diciembre en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Y esta Perla de la Medina de Javier Ruibal, que escuchábamos en esta versión al árabe, se debe también a la pluma de Ilya U. Topper, que es quien ha realizado la traducción para este disco Paraísos Mejores. Pues os apetecía escuchar la pieza original en castellano de esta misma canción, que por cierto estaba en el disco con el que yo conocí a Javier Ruibal, Contrabando, de 1997, como decía Juan Antonio, se llamaba La Perla de la Medina, y es esta. Ese palacio, quien no se perdía, de la frente al talle, con alfilerillos de color, la seda y el jade te regalaría. Ay, ay, ay, ay, ay, una señalilla, estoy siguiendo el paso a donde pidas. Una palabra y traigo el talismán de la ciudad. Mensajes sin decirnos nada, nada, ser tu favorito, quisiera Rashida y no soy morito, mal haya mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ten compasión, este cristiano es tu orden, tu prisionero. Que no tendré. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oíamos Perla de la Medina, una pieza de esas del estilo bastante típico de Javier Ruibal, hablando de esas mujeres fascinantes que a veces pues las consigue, a veces no. Era una pieza originalmente incluida en el disco Contrabando de 1997 y que hemos recuperado con motivo de que esta pieza está cantada en árabe en el último disco de Javier Ruibal, llamado Paraísos Mejores. Disco que, recordamos, se presenta en Madrid en los días 14 y 15 de diciembre en la Sala Galileo Galilei. Esa es una de las noticias que podemos dar en estas mundofonías. Es decir, podría ser una de nuestras mundofo news, por ejemplo. Vale, por ejemplo. Ah, pues mira, qué bonito nombre para hablar de cosas como las que tenemos que hablar ahora, porque son realmente noticias que tienen que ver con las músicas del mundo. Y, de hecho, plan, mágicamente suena esta música estupenda que nos trae Silly Wizard, esta música añeja y maravillosa con los hermanos Cunningham, John y Phil Cunningham al violín y al acordeón respectivamente, para inaugurar esta sección de mundofonías que son las Mundofo News. Qué ingenioso, Juan Antonio. Pues mira, por ejemplo, te traigo una Mundofo News. El festival Jazz Madrid continúa y aún quedan algunos conciertos reseñables. Por ejemplo, el día 22 actúan Richard Bona en la sala Clamores, ese bajista de origen camerunés, y Tigran Hamasyan en el Centro Cultural Fernán Gómez, que él es un pianista de origen armenio. Y Mariola Membrives va a actuar con su concierto La Enamorada el día 28. Pues otra Mundofo News te traigo y vamos un poco en busca de la perla de la Medina también, como diría Javier Ruibal, porque nos vamos a Rabat. Ahí en la capital marroquí tiene lugar, como hemos comentado en los últimos programas, y ya se acerca, ya es inminente ese encuentro llamado Visa for Music, un encuentro sobre todo de músicas del norte de África y de Oriente Próximo entre los días 21 y 24 de noviembre. Otra noticia es que ya están los nominados por la revista británica F Roots publicados en su página web. Dentro de la categoría de los mejores discos del año están nominados Ana y Elizabeth, Olivia Cheney, Fatoumata Diawara, Catherine Finch y Sekou Keita, Kitty McFarlane, Jackie Oates, Lisa O'Neill, The Reagan Sisters, Sans y Norma Waterson con Elisa Carthy. Y hay otra categoría, la de reedición o disco recopilatorio, el mejor disco de estas categorías del año 2018 para la revista F-Roots, según su plantel de críticos, entre los cuales, por cierto, están los dos componentes de Mundofonías que os hablamos. Y para esa selección de reediciones y recopilaciones, de momento están nominados los discos de Durdur Band, de Somalia, de Bob Dylan, varias recopilaciones como African Screen Contest 2, Listen All Around, Two Niles to Sing a Melody, mucha música africana, como veis, y también la música de Hedy West. Los resultados se conocerán a principios del mes de diciembre. ¿Puede ser que hagan algún británico, quizás? Pues yo creo que es bastante posible. Más que nada por la gran proporción de británicos entre la lista, sobre todo la lista de los mejores discos del año. No la de las recopilaciones ni los relanzamientos, sino la de los mejores discos en sí. Hay que decir que la revista F-Roots es la heredera de la mítica revista Folk Roots. Lleva un montón de andadura y está basada, evidentemente y efectivamente, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Gran parte de los colaboradores, por lo tanto, son de ese origen y eso se nota también en la selección, todo hay que decirlo. Bueno, vamos a por más Mundofo News. Por ejemplo, el día 22 finaliza el Festival Africolor, que está desarrollándose en París desde el día 16. Y por tierras ibéricas, otros festivales. Del 24 de noviembre al 2 de diciembre tendrá lugar en Burgos el Festival Babieca Folk, con artistas que proceden de tierras ibéricas y también venidos de otros parajes como Irlanda o Lituania. Y a lo largo del mes de diciembre, Vitoria-Gasteiz acoge el Festival Solidario Aitzina, que además de difundir música folk, tiene como objetivo dar visibilidad a la enfermedad de la ataxia, telangiectasia y recaudar fondos para buscar una cura. Por ahí pasarán por este festival Aitzina artistas como María Verasarte, Kepa Junquera, Kaper Keili o Alboca. Y por último, por ahora, de estas Mundofo News, el grupo Refugees for Refugees y la organización belga Music Public han lanzado una campaña de crowdfunding para grabar el segundo disco del grupo, aunque dan algunos días para participar. Las aportaciones están planteadas desde solo 5 euros. En este proyecto participan 10 músicos instalados en Bélgica de diversas procedencias, tanto belgas como otros de origen sirio, iraquí, pakistaní, afgano o tibetano. Hay que recordar que el primer disco de este proyecto en el año 2016 fue elegido el mejor disco del año por la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa iniciativa que lanzamos desde aquí, desde Mundofonías y también con nuestros colegas de World Music Central y que ya lleva funcionando pues unos 3 años y pico. Hasta el 27 de noviembre hay de plazo para colaborar con esta campaña de micromecenazgo, crowdfunding, como se suele decir, de este proyecto Refugees for Refugees, refugiados por refugiados, que se espera que salga publicado este disco en febrero del año 2019. De momento nos vamos a quedar con una de las piezas del primer disco, el único hasta el momento, de este proyecto titulada Fauk al-Nahel. اسمر اللون يا اسمر اللون عشانك نشف دمي وعيونك السود نساني حليب امي يابا وان كان ريقك عسل خلي على فمي لاخدك بالحلال وسمي ابوك امي اوف يا باي باي اوف يا باي يا باي Bye. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigue ese Mundofonía, si oíamos el encuentro entre un californiano, Bob Brothman, que nos dejó hace ya algo más de 5 años, y un artista de origen hawaiano, Cyril Painui, que nos ha dejado hace menos tiempo. El día 17 de noviembre de este año 2018 fallecía uno de los componentes de los hermanos Painui. Cyril, como decíamos, su hermano es Bla, y ellos dos son hijos de otro conocido músico de guitarra slide llamado Gabby Painui. Pues oíamos una pieza dentro del disco Cuatro Manos Dulces y Calientes, la pieza Hilo e Liliue. Pues este Mundofonía nos ha quedado lleno de noticias y algunas de ellas pues despedidas. También, por ejemplo, la pieza que va a cerrar esta edición la oímos con motivo del fallecimiento de uno de los componentes, de los hacedores de este disco, Juan Alberto Arteche, que fue responsable en parte de la producción de uno de los discos más importantes del folk español, Tribus Hispanas. Este disco además se lanzó con el sello discográfico de Juan Alberto Arteche, el personaje del que estamos hablando, Música sin fin, en 1998. Juan Alberto Arteche, que ha tenido una larga e importante trayectoria como productor y como artista en el mundo del folk y también de otras músicas. Bueno, pues como decíamos, en Tribus Hispanas estaba la colaboración de Juan Alberto Arteche con Javier Pasariño y con Eliseo Parra, que es, digamos, el que firma el disco realmente. Y hemos elegido para despedir a Juan Alberto Arteche esta suite del Rebollar. Rebollar, que es una localidad en la provincia de Cáceres. Así que con estas novedades discográficas, también el recuerdo a estos artistas que nos han dejado, la inauguración de esa nueva sección de Mundofonius, se despide esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os invitamos a que visitéis nuestra página web mundofonías.com, a que contactéis con nosotros a través de radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y os dejamos ya con este disco Tribus Hispanas, el recuerdo a Juan Alberto Arteche y la presencia también de los músicos Eliseo Parra y Javier Pasariño. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. ¿cómo quieres que te quiera, portalillo del retozo? Si antes que en mí te fijaras, habías olvidado a otros. No me digas, urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, me lo voy a aprender. No me digas, urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, lo tienes que aprender. Águila que vuelas alto, llévate mi desengaño y vuelve el año que viene para llevarte otro tanto. No me digas, urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, me lo voy a aprender. No me digas, urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, lo tienes que aprender. Solo llamas niña cuando no encuentras quien te alabe el gusto y las haciendas. Para ese cometido que me incomoda, tanto valgo yo que otra persona. De tu puerta a la mía rondé rondando, navegué navegando va una cadena. Chiquitita y bonita rondé rondando, navegué navegando de amores llena. De tu puerta a la mía rondé rondando, navegué navegando va un río claro. Y andan las envidiosas rondé rondando, navegué